Juegos Olímpicos. Suspendieron el segundo juicio oral y público por la tragedia de Cromañón. Por falta de espacio en la sala, los jueces del tribunal decidieron aplazar la audiencia para garantizar la seguridad de imputados y de familiares de las víctimas. Nuevo giro en el cuádruple crimen de La Plata. La justicia detuvo a Joaquín Quiroga, quien admitió haber cometido los asesinatos por orden del juez, por orden de Osvaldo Martínez, el karateca que ya estuvo detenido como autor de los hechos. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 64%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sur, maratón y después. Se sigue cumpliendo, se sigue en funciones la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, una sesión maratónica, empezó ayer, se prolongó hasta las 12 de la noche, está muy pautado así, tanto que el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, en un momento parecía un personaje de Cenicienta, porque parecía que algo, si pasaba algo después de las 12 de la noche, algún prodigio o algo se iba a desmandar, y le hizo terminar la sesión a como hubiera lugar a las 12 de la noche, inclusive forzando, pidiéndole, por ser franco, no forzando, pidiéndole a diputados de distintas bancadas que abreviaran sus discursos, cosa que todos hicieron, para permitir, bueno, precisamente eso, que la carroza no se hiciera calabaza, esas cosas. Muchísimos discursos, bastante merchandising, había los radicales con un afiche, con imágenes de Mosconi y Hipólito Yrigoyen, evocándolos como creadores y como no privatizadores, escarapelas por acá, algunos escuditos de YPF por allá. Es raro el sistema político argentino, hasta los oriundos nos confundimos un poco, imagino lo que puede ser para otro. En cualquier caso, Domínguez mismo dijo ayer, confieso que no sabía, no conocía el detalle y le voy a creer, en cualquier caso que sea a cargo, que hay 37 bloques en diputados. Ahora, esto es producto, en parte del sistema DONT, que permite que con relativamente pocos votos tengan representación. El sistema político argentino es generoso con las minorías, aunque sería lo contrario, mucho más generoso que la mayoría de los países del mundo. Entonces, partido con 3 votos, 3.5, puede, según los distritos, puede sacar, eso con 6-7% en la capital o en la provincia de Buenos Aires, tenés una cantidad de diputados importante y podés mantenerte, en fin, está bien. Después hay muchos desgajamientos de partidos y demás. Ahora uno dice, no hay 37 visiones en la Argentina. No puede haber, ¿cuántas pueden? Tampoco quiero hacer una teoría de cuántas puede haber, pero en general los países de 4 partidos, 5, 6, 7, izquierdas, qué sé yo, las izquierdas se fragmenta más. Igual hay una especie de tope europeo, así 6, 7 partidos y ya te empiezan a sobrar. En cualquier caso, todos quieren hablar, porque todos quieren participar, quieren dejar constancia en la sesión histórica. No pude ver la totalidad de la sesión, hoy tampoco. Miré todo lo que pude, leí los diarios, vi compilados. Entonces uno se pierde muchas cosas. Uno marca por ahí a la pasada apenas unos pantallazos de algo que va a seguir. Primera cuestión, un acuerdo básico muy grande en el sentido, bueno, de revertir un paradigma que existió en la Argentina y que fue un error grave, sobre el cual al interior se discute, ¿qué hicieron ustedes? Nosotros radicales defendimos tal cosa, nosotros peronistas defendimos tal otra, toda una discusión sobre inclusive los cambios que hubo entre el 92 y el 99. Mi percepción, una opinión, un parecer, que por otra parte, bueno, he sostenido también escribiendo, militando. Yo creo que ya en el 92 era patente lo que iba a ser el menemismo. O sea, era muy difícil no prever. Menemismo ya era un tren bala lanzado hacia la entrega. Y entonces era muy difícil no prever. Esto en primer lugar. Entonces, los que lo hicieron, los que, digamos, aprobaron el primer paso que luego se acentuó, lo posibilitaron. Esto es real y esto le vale a los peronistas y también le vale a los radicales, porque como señaló Felipe Solá en una intervención muy, muy aguda, estaba muy buen talante, muy buen humor e ingenioso, decía, Solá en un momento decía, bueno, no hay que señalar con el dedito cuando le reprochaban a él su pasado, y luego lo señaló con el dedito a los radicales y dijo, ustedes en el tiempo de la alianza no hicieron nada. No se puede hacer política sin señalar con el dedito, se puede señalar mejor o peor, digamos, pero no se puede hacer política porque uno discute el pasado. Lo que sí se debe decir de ese pasado, y me parece importante, me parece un núcleo de esta cuestión, es eso no lo hicieron los dirigentes solos. Yo quiero, y algo voy a decir, quiero reivindicar a aquellos que defendieron lo que yo creo que fue la mejor posición en ese momento, pero es bueno recordar que era una posición minoritaria. O sea, que no era una posición de un conjunto, o sea, no era que un conjunto, que un marciano, que Carlos Menem había robado un avión, se había puesto, digamos, se había puesto un revólver en la cabeza al piloto de la Nación Argentina y se había puesto al frente, ni que los partidos mayoritarios hicieran eso, porque Carlos Menem fue votado no solo en el 89, donde por ahí macaneó y amagó un poco, sino en el 95, después de todas estas barbaridades. O sea, en aquel entonces, y el Pacto de Olivos, que yo también considero muy criticable, y que Pino Solana criticó con mucho énfasis, también el Pacto de Olivos tampoco fue en sus orígenes, como son todos los acuerdos políticos, un acuerdo realizado entre un par de personas, que eso luego fue una votación en el Congreso y luego fue una votación nacional. O sea, en definitiva, si el peronismo y el radicalismo no hubieran sacado mayoría en la Constituyente, no habría habido la Constitución del 94 en sus términos. Entonces, lo que hay ahí, y es una cuestión para pensar, es que la sociedad en Argentina y su dirigencia en ese momento eligieron un camino que ahora muchos creemos equivocado, que en otro momento algunos creíamos equivocado en minoría, y ahora elige otro, que muchos creemos mejor, que muchos creemos rectificatorio. En definitiva, ¿qué hacen las sociedades, las personas o las fuerzas políticas con sus errores? O se empacan en ellos y siguen, como si siguió la Argentina con la política de convertibilidad y sus anexos. Digamos, concedamos que hasta el 95-96 las cosas más o menos andaban, o que no se veía, era una catástrofe anunciada, pero concedamos, del 96 al 2001, como hace Europa ahora, o en un momento te das vuelta, decís, no, va, flaco, está mal, y reparás. Y es lo que se puede hacer. No estoy justificando, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, en algún momento reparás y cuando reparás está bien. Y una pregunta que subyace a todo esto, que es una pregunta muy densa, es si lo que ocurre hoy, que es que la sociedad, en su conjunto, con una fuerza política que la representa muy bien y que la lidera en muchas oportunidades, ha cambiado, ha mejorado su perspectiva, que yo creo que las ha mejorado, está ideológicamente en una postura más rescatable, que yo creo que está, o si esto es uno de esos productos del péndulo de la historia, y lo que pasa hoy, sencillamente, no esas, los corsi y ricorsi que tanto le gustaban y le gustan, Antonio Cafiero, esa expresión, ¿no? Los corsi, o sea, las idas y vueltas a la historia, y esto sencillamente volverá. Yo creo que hay motivos, digo que nunca nada es eterno, pero hay motivos aceptables y razonables para ser pasablemente optimista. O sea, la sociedad ha vivido sus experiencias, todo lo hemos vivido, los dirigentes políticos también, y esto también produce algo. Es decir, hay sistemas que son mejores que otros, hay criterios que son mejores que otros, hay criterios que se han probado y han fracasado, bueno, y por ensayo y error se vive y se sigue. En todo caso, el camino que se ha tomado ahora y el que regirá los próximos años y el que tiene un acuerdo muy extendido de las fuerzas políticas, que es muy, muy razonable, es sin duda el mejor posible dentro de lo disponible, y esto es algo que se debe celebrar. debe celebrar el oficialismo, que tuvo la iniciativa básica, y también lo deben celebrar, y me gustaría dedicarle una línea, o una palabra, o cinco, esto lo deben celebrar aquellos que lucharon. Me gustó ayer el discurso del Pino Solanas, porque si bien fue belicoso y recordó sus películas y recordó los balazos que le pegó a la pierna, que más o menos es algo recordable, digamos, es digno de recordarse, si bien dijo eso, se colocó me parece, yo lo vi en vivo, en el lugar del luchador que ve concretado algo de lo que luchó. Y dijo sin duda falta y exigió y todo eso, pero vivió, se puso en el lugar de quien ha conseguido algo a través de muchos años de lucha. Y entonces fue menos pesimista que muchos radicales, fue más constructivo que muchos, no, es decir, que muchos opositores, y que aún que algunos peronistas federales que votaron a favor. Fue, en general, que dijo, bueno, falta, qué sé yo, pero esto es un gran avance, es un gran recuerdo, y se permitió pasearse por Perón y por todo, de lo cual hablaremos luego, recontrolando inclusive un discurso de Perón sobre el medio ambiente, que Pino se lo toma muy en serio. Yo, en fin, que he sido un peronista muy estudioso y muy todo, me lo tomo, digamos, con más distancia. Igual hay que reconocer, el general en el 72 hablaba desde el problema del medio ambiente como un problema muy vigente y no era en la Argentina un discurso común. Y en eso el hombre, como siempre, anticipatorio. En todo caso, una jornada, no solo por la maratón, la jornada de hoy será histórica. La Argentina repara lo que nunca debió dañar, vuelve de donde nunca debió irse y le va a costar mucho llegar a su punto de partida. Pero en todo caso ha hecho lo que hacen las personas, las sociedades y los dirigentes políticos cuando advierten que se ha cometido un desvarío y tienen dos dedos de frente, y decisión y coraje. Vuelven, reparan y tratan de emprender el mejor camino. En eso estamos y por eso estamos en un día que va a ser para recordar y para festejar. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Me prometo imitar después a Perón. Pero ahora Gabriela va a ser algo más pertinente. No, imitar a Perón. Ni al Cira tampoco me puede ser mejor. Cira. 0810-222, 0870 es nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local. También podemos comunicarnos al 4999-8700, allí dejan sus mensajes. Estamos, por supuesto, en Facebook, Gente de a Pie. Les recordamos nuestro blogspot, www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Comienza Espacio Publicitario. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20, con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmuret, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Radio Pública Nacional. Tiene idoneidad. Una radio en movimiento. En las comunidades mayas aprendí que somos hijos de los días. El tiempo funda el espacio. Palabras, sonidos, anécdotas, historias. Yo evoco con nostalgia los tiempos en que era chico y la maestra nos hacía leer en voz alta. Una radio que convoca. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado. Escritor, periodista, Eduardo Galeano. Estuve en Uruguay un par de días sabiendo que usted no estaba. Sí, por eso, ya sé que fuiste por eso. Juan Manuel Serrat. No me libero de vos, Juan Manuel. Víctor Hugo Morales. Deseo que puedan disfrutar de la misma manera que me tocó a mí esa presencia en los micrófonos de Radio Nacional. José Mujica. Querido Galeano. Presidente de Uruguay. Nos llevas iluminando unas cuantas décadas. Gracias, viejo. Las figuras de la cultura, la política, la música, el deporte y la vida pasan por Nacional. Vale la pena morir por aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. La Radio Pública Argentina. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. One, two, three, it's time to get started. Trae tu número a Personal y disfrutá de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 45 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro 2011. Nacional tiene estos nominados. ¡Terminala! ¡La Gran 7! ¡Contéstame! Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell. Buenos Aires nace como una ciudad delictual. Nace como una ciudad para el contrabando. Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky. Por mañana es hoy. Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia. Labor locución masculina, Omar Cerasuolo. Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano. Nacional, crece día a día con vos. La radio pública, Argentina. Conciencia y trabajo. Sábados, 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Para estar bien informado, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Vito Quevedo, buen jueves. Buen jueves, Mario. Un jueves histórico para la Argentina. Pero yo me voy a ir un poquito al viejo continente, que también tiene en estos días alguna jornada histórica. Francia vota el domingo nuevamente para presidente. Con una modalidad muy particular, porque se vota solo presidente, no se votan legisladores, después se elegirán los legisladores. Y el balotaje cayó en manos de François Hollande, que es el socialista, y el actual presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Me permitiría recordar dos o tres cosas antes de contar lo que quiero contar, porque ayer, lo que ocurrió ayer fue que hubo un debate en la televisión francesa entre candidatos a presidente. Pero antes de eso me gustaría recordar que la derecha, en sentido general, gobierna Francia desde hace muchos años, desde el 95 hasta acá, son 17 años de gobierno. Sarkozy ha gobernado estos últimos 5 años, su primer periodo, y lo hace con una perspectiva conservadora, pero más liberal que la que tuvo Chirac, que estuvo en 2 periodos como presidente. Y recordemos también que el socialismo perdió el balotaje en el 2007, un socialismo que había estado estado muy deteriorado después de su salida del gobierno, y que incluso en el balotaje anterior con Chirac, el que le disputó la presidencia fue nada más y nada menos que Jean-Marie Le Pen, o sea, el que comandaba el Frente Nacional, un partido de ultraderecha, etcétera, y no el socialismo. Pero en el 2007, Ségolène Royal hizo una buena elección, fue 53-47, 46-47, o sea, fue una elección reñida. En estas elecciones estaba el Frente Nacional con Marine Le Pen, que es la hija de quien fue su fundador, y también estaba un candidato de izquierda, Mélenchon, que tuvo un desempeño más pobre del que se esperaba. El resultado de la primera vuelta fue que Hollande ganó con 28 y algo de votos, 28% de votos, Sarkozy el 27, el Frente Nacional sorprendió con 18 y Mélenchon con 11. En Francia hay una larga tradición de debates. El de ayer, la noche, fue el número 16 entre candidatos a presidente, o sea, tienen una historia de debates políticos, no como Estados Unidos, que viene de 1960, pero tienen muchos debates entre presidentes. No habían debatido todos los candidatos en la primera vuelta, no quiso Sarkozy, tampoco quiso Hollande, entonces ayer debatieron. Debatieron con lo que se llama en la modalidad en Francia cara a cara, es decir, Se sientan uno frente al otro y discuten. Lo que los franceses dicen chic tu chic. Chic tu chic. Esa clásica expresión gala. Vamos a llegar pronto a la invitación de Perón por parte de Mario Weifel, que es lo que más disfruta. Bueno, lo transmitió dos cadenas, la TF1 y France 2, que es la otra, y también la radio. Hubo mucha transmisión radial. O sea, es un hecho importante para Francia, realmente. Bueno, es muy interesante. Digamos, me gustaría contarles que cómo son las condiciones del debate, mucho más rígidas que en Argentina respecto a cómo participan los candidatos. Quiero decir, los candidatos se sientan en una mesa cara a cara con dos periodistas. Ahora, discuten previamente todo, los temas que se van a tratar. Acá también se discuten los temas en los debates que ha habido. En Argentina, recordemos, nunca hubo un debate entre presidente, candidatos a presidente. Ha habido muchos debates, pero no entre presidentes. Pero sí, cuando hay debate se discuten los temas, pero ahí se discutieron cuál era el rol de los conductores, la intervención que podían tener y la que no podían tener, el manejo de las cámaras, a quién podían tomar o no tomar. Por ejemplo, se prohibieron que mientras que un candidato habla, el otro candidato aparezca en una pantalla partida, digamos, no se puede eso, solo pueden aparecer los periodistas neutros, sin gestos, digamos. Y François Hollande llegó a discutir la temperatura del estudio de televisión, porque le parecía muy fría y eso estaba dentro de las cosas que se discuten, ¿no? Tiene razón, diría. No, las chicas que suelen ser friolentas. Dicen, no. Es que si te congelas en un estudio no pensás. Claro. Gana la derecha. Bueno, gran expectativa además porque si bien hay una diferencia en los sondeos a favor de Hollande, en realidad está bastante peleado y los últimos sondeos le están dando una paridad, no paridad, está Hollande primero, pero muy parecida a la del 2007, o sea, Hollande está en un 53% y Sarkozy en un 46-47%. O sea, es muy parecido a lo de la vez pasada. O sea, va a ser peleado. El debate duró dos horas y media. Largo debate. Y fue presentado, esto me interesa remarcarlo, como un show televisivo. O sea, se preparó todo, la llegada de los candidatos, el clima, se hablaba de la tensión que había en los camarines, se hablaba de cómo crecía la tensión en el estudio, y estaba grabado el debate, como corresponde, por otro lado, era parte de la regla. Armaron todo eso y fueron al búnker del socialismo y al búnker de la UMP, que se llama el Partido de Sarkozy, ¿no? La Unión, tiene un nombre, el Partido de Sarkozy tiene un nombre medio revolucionario, dice Unión para el Movimiento Popular, pero siendo la derecha, digamos. Hubo mucha tensión, mucha expectativa, clima político, se pone un conteo como el lanzamiento de un cohete hasta llegar a la hora del debate. Francia no solía hacer estas cosas, lo hizo y se llega al debate. ¿Qué se discutió? Se discutieron temas, yo diría, bastante importantes para Francia. Fue un debate muy conceptual, muy francés, muy cartesiano, muy de respeto mutuo, pero de discusión de ideas. Hubo muy pocas cosas que uno podría decir se salen un poquito del libreto. Casi no hay chicanas personales, mucho recuerdo del pasado, pero el recuerdo del pasado político de cada uno. Se discutió sobre economía, sobre todo tres cosas muy importantes: el tema del empleo en Francia, que es muy importante, el tema de los impuestos y el tema del euro, que es todo un tema para Europa. Se discutió de educación, se discutió de política europea. Es muy grande el lugar que le dan a la política europea, a la política internacional. Y la pregunta es cuánto van a discutir sobre inmigración, porque el tema de la inmigración es un tema en Francia. Lo es para todos los partidos, lo es para el socialismo también, no es un tema de la derecha. Pero ¿cuánto iban a discutir? ¿Por qué? Porque todos quieren seducir a ese electorado, que es el 18% de la derecha extrema, que es la de Le Pen, que es la que sacó el 18%, y Sarkozy se había corrido un poco a alguno de esos temas, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque también Sarkozy tiene ese componente liberal que si lo corren mucho por derecha tampoco les gusta demasiado. Así que hay un tema de cómo armar un buen discurso ahí. Fue muy interesante el debate sobre cada uno de estos temas, insisto, porque la técnica del debate no es como en Argentina, que se le da 2 minutos a uno sin interrupción, 2 minutos al otro sin interrupción y luego tienen 1 minuto para discutir. No es esa. La técnica es, cada uno tiene exactamente la mitad del tiempo de las 2 horas y media. Hay un reloj debajo del de cada uno. Como el ajedrez. Exactamente, cada uno que se toca el botón cuando uno habla. Claro. Con lo cual uno también, ellos eligen dos cosas, eligen de qué van a hablar más y de qué van a hablar menos, y eligen que si interrumpen para contestar y hacer cosas que se puede hacer, y lo hicieron, uh-huh, de hecho, están gastando tiempo de exposición. Y de hecho, algo de eso pasó, Sarkozy fue bastante agresivo y a Hollande le quedaron muchos minutos libres, con lo cual pudo exponer más libremente. Lo único que está arreglado, sorteado, es que el final, el cierre, se hace en 3 minutos y medio para cada uno, con eso se cierra el debate, y eso sí se sorteó, salió primero Hollande y cerró Sarkozy. ¿Cuál fue la estrategia de Hollande? Muy simple, diría yo. Hubo antes una cosa, lo cuento muy brevemente, hubo antes que estuvo el jefe de campaña de Hollande y el jefe de campaña de Sarkozy contando cómo habían entrenado a sus muchachos, ¿no? Ajá. Si los veían bien preparados. El jefe de campaña de Hollande es un director de cine, que era un excéntrico total. Se lo veía de lejos, que ese es el socialista, y el otro señor atildado de traje era el conservador. Y el tipo, le preguntaron cuál era la principal virtud que debía tener su candidato, y el tipo dijo, la pasión. Tiene que ser emocional. Y además le decía, esto es televisión, aquí son emociones. Bueno, fueron dos heladeras Siam a bolita, frías como pocas. Fue un debate muy frío, muy poco apasionado. Yo diría, para nosotros, acostumbrados a la picardía del debate, bastante aburrido. Pero no hay que equivocarse, Francia le gusta ese tipo de debates, y fue un debate con mucha carnadura, hubo mucho para decir ahí. La posición de Hollande era el cambio, yo soy el cambio, y vengo a traer las nuevas ideas, etcétera. El posicionamiento de Sarkozy fue, yo sé gobernar, Hollande no. Hollande, de hecho, fue solo intendente de un pequeño pueblito, no tiene experiencia de ministro o de algo por el estilo. Y usó la misma metáfora de Dualde, Sarkozy, yo soy el mejor piloto de tormentas para esta tormenta que estamos viviendo. Bueno, para un observador externo, para mí, que lo estaba viendo ayer, digo, no fue muy apasionante. La verdad es que no fue muy apasionante. Fue interesante el debate sobre empleo, fue interesante el debate sobre Europa, muy interesante. Sarkozy intentó meter miedo a la vieja usanza. Se vienen los comunistas, se vienen los... Por ejemplo, lo acusó mucho de que él era apoyado por los sindicalistas y los trabajadores, que el primero de mayo habían apoyado. Entonces, metía miedo en el sentido más clásico. Y Hollande le dijo varias veces, no se trata de asustar a la población, ¿no? Y la sorpresa fue que se habló muy poco de inmigración. Yo creo que los dos prefirieron correrse a un costado. ¿Quién ganó? Yo creo que hay que decidir quién ganó. Sí. Voy a primero decir que en general la prensa le dio ganador a Hollande. Yo creo que sobre todo porque el que tenía que hacer la diferencia era Sarkozy. O sea, si había un empate, en realidad a Hollande le convenía. Sarkozy tenía que golpearlo de alguna trompada. No hubo ninguna trompada, no hubo un uppercut de derecha que lo pudo voltear. Hollande fue más fuerte, Hollande lo corrió con las cosas más obvias y Sarkozy se tuvo que defender de una gestión bastante pobre. Sí, yo creo que a Hollande le fue mejor y creo que este domingo, y por suerte, a mi gusto, va a haber un vuelco en la política francesa y Hollande va a ganar la selección. Leía por ahí en la multiplicidad de medios, leía que aparte la cantidad de gente que presenció, que no vi números ni datos, pero que fue altísima. Sí. Que fue altísima, decía que no había nadie en la calle, esos datos como que no había nadie. Crearon un clima muy grande, claro. Y además hay un interés por ese debate, no es cualquier cosa. Y por eso Sarkozy y su equipo apostaron mucho y le dijeron los equipos y la comunicación fue, decida su voto esta noche. Porque si decide por lo que ya está decidido, Sarkozy perdía. Entonces, mire el debate y decida esta noche. Y la verdad es que se creó un clima. Y la transmisión en cadena por las principales televisiones y por la radio también ayudó a que esa noche había que ver el debate. Beto Quevedo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días. Quizás ustedes quieran saber qué piensan los oyentes de Gente de a Pie. Les quiero decir que normalmente no tenemos los oyentes ningún problema en comunicarnos con ustedes. O sea, no cabe duda de que el programa de ustedes es excelente. Los otros pienso que tienen problemas en que nadie se comunique. Andrés de San Fernando, muchas gracias. Buenos días, Mario. Mi nombre es Alejo, soy del barrio de Palermo. Cuando veo a los radicales la foto de Irigoyen y de Mosconi. Recuerdo que en el año 86, en la ronda del GATT Uruguay, los americanos pidieron la privatización de los servicios públicos hasta bancarios, y los radicales fueron los primeros que quisieron privatizar. Terráneo, Aerolíneas Argentinas. Hay que tener memoria. Gracias. Sí, buen día para todos. Habla Graciela de Villa Crespo. Escuchando al azar algunos diputados que están hablando, pareciera que cuando se privatizó en la Cámara no había radicales. Y si ahora están acusando que lo trajo el peronismo, el tema, ¿por qué no votaron en contra en aquel entonces? O sea, me parece que todos tienen las manos sucias. Un beso para todos. Sí, buenos días. Mi nombre es Emilce Caballero. Bueno, un mensajito para Weinfeld. ¿Quiénes mandan a los chicos al matadero, según dijo la señora Carrió? Y aparte, estar sola en política me parece que mucho no sirve. Bueno, te agradezco algún comentario. Un abrazo, gracias. Gaby. Las noticias en la radio pública, Leonardo Oliverman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimos, humedad 64%, el cielo está algo nublado. En Mendoza, capital, 17 grados 9 décimos, la temperatura 51, el porcentaje de la humedad. Continúa en Diputados el debate sobre la recuperación de YPF. Continúa en la Cámara de Diputados la sesión que debate la expropiación del 51% de las acciones de YPF. En este marco, el diputado del Frente Amplio Progresista, Claudio Lozano, remarcó la importancia de que YPF vuelva a ser Argentina. El que va a tener, habrá que verlo, dependerá de cómo se inscriba esta decisión, que de por sí es una decisión positiva, en el marco más general de las restantes definiciones que el gobierno tome. En concreto, lo que implica esto es que hay unos 3.000 millones de dólares de renta petrolera que hasta el momento estaban afuera de nuestra decisión, y a partir de esto están en manos del Estado decidir qué se hace con ella. La discusión, que ya lleva 3 horas en el recinto, se extenderá hasta las 8 de la noche, momento en el cual los diputados votarán en general el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Se suspendió el segundo juicio por la tragedia de Cromañón. Por falta de lugar, el magistrado resolvió aplazar las audiencias para garantizar la seguridad de imputados y de familiares de las víctimas. Más información con nuestro compañero Cristian Varela. El abogado Patricio Poblaski, querellante en el juicio denominado Cromañón 2, explicó la complejidad del proceso judicial que busca comprobar las responsabilidades empresariales y de funcionarios que debían controlar el lugar. La realidad es más complejo. El primer juicio era bastante complicado. No nos olvidemos que Cromañón es una megacausa que tiene más de 500 cuerpos, más de 1.500 legajos. El juicio actual, nosotros tenemos que lograr la condena de empresarios y de funcionarios, tanto del gobierno de Buenos Aires como a nivel policial. Y eso es mucho más complejo de demostrar quizás que responsabilidades que pudimos tener en el primer juicio, pero no es imposible. Están imputados en este nuevo juicio el dueño del local donde funcionaba República Cromañón, Rafael Levy, el excomisario de la zona de Once, Gabriel Zaval, el exsecretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, y 2 exfuncionarios más, Enrique Carelli y Vicente Rizzo. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Las novedades de Boca. La buena noticia que tiene Julio César Falcioni es que Leandro Somoza se entrenó a la par de sus compañeros, estaría en condiciones de reaparecer en la revancha frente a Unión Española el miércoles 9 de mayo a las 7:30 p.m. para jugar en Rafaela con el equipo local el domingo por la tarde. Seguiría como titular Cristian Herbes. El tiempo. En Mendoza, la temperatura 17 grados 9 décimos, humedad 51%, cielo nublado. En la capital argentina, 19 grados 6 décimos, la temperatura 64, el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Caminando las noticias. Gente de a pie. Gabriela. Fumando espero en esta semana de Gerundios de las Canciones. Héctor Varela y su orquesta con la voz de Argentino Ledesma lo pidió Julio de Villalugano. Es un placer genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Si de gerundios se trata, fumando espero, sí, los tiene todos, y muy bien. Ahora Beiras, en cambio, tiene una nota. Sí, estoy teniendo una nota. Bueno, lo concreto es que en las últimas semanas ha habido mucho debate, mucha polémica pública en función de las declaraciones que hizo Jorge Rafael Videl y por qué habló ahora, ¿no? ¿Por qué primero dio entrevistas a la revista Cambio 16? ¿Por qué le dio 9 entrevistas a Ceferino Reato para armar su libro sobre lo que denominó, algunos denominaron como subtítulo, la confesión de Videla acerca de lo que había sido la dictadura militar, el terrorismo de Estado? Nosotros estamos en contacto con Valentina Salvi, que es una joven investigadora de doctorado en ciencias sociales, investigadora del CONICET, investigadora existente en el área de estudios sobre memoria, nación y fuerzas armadas. y que realizó un libro sobre el discurso de los dictadores para analizar un poco qué significa este discurso de Videla, por qué cree que habla ahora, porque Videla no es y por qué habla ahora cambiando lo que había dicho en su momento. Hola, Valentina, Nora Beiras te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nora? Muy bien. Bueno, escuchaste un poquito el planteo. Vos que, como investigadora de esta, de un área tan rica y tan, digamos, tan necesario de ser discutida, ¿no? En cuanto a por qué represores, o tan pocos represores, por un lado, hablaron y por otro lado, por qué Videla, en este caso, como emblema, si se quiere, de lo que fue el primer proceso de la dictadura militar, habla ahora y dice cosas distintas de las que había dicho, ¿no? Según en la entrevista que te hizo Alejandra Dandán en Página 12, que vos le contás. Mira, en principio lo que queda claro es que Videla no habló, digamos, ¿no? Durante la década del 80, sobre todo en el juicio a las juntas, él se cayó, ahí no habló. Durante la década del 90 no habló, excepto cuando le dio una entrevista para el libro de Seoane, ahí sí dio una entrevista, en el 98 salió el libro, y después él tampoco habló, sin embargo el que primero habló fue Menéndez, ¿no? En relación a los juicios, te sí. digo, ¿no? Abriendo como una etapa nueva fue Menéndez en el 2008, haciendo, digamos, quedando él, haciendo una reivindicación, digamos, Menéndez en su alegato en ese juicio. Y ahí, digamos, en algún sentido, cuando es el juicio del 2010 en Córdoba, digamos, ahí Videla queda como obligado a hablar, porque sí. Menéndez estaba claro que iba a volver a hablar, ¿no? Y la pregunta es ahí quién era el superior, ¿no? Sí. ¿Quién se quedaba con el lugar de superior, de comandante, ¿no? Sobre todo en relación más que con un discurso hacia afuera, ¿no? Sino con un discurso hacia adentro. Hacia esa generación de oficiales, hacia, bueno, los oficiales que están siendo acusados y procesados, ¿no? El que tomaba la palabra era Menéndez y Videla, volvía a quedar callado, ¿no? Sobre todo porque los oficiales de esa generación, sobre todo los oficiales que están ahora afrontando juicios, tienen una opinión muy negativa de Videla, ¿no? En relación a que él, no se hizo cargo, no asumió su lugar de comandante, ¿no? Como ellos hubieran esperado, ¿no? Ahí establece una diferencia con lo que hizo Massera, que en su momento habló en el juicio a la Junta. Claro, Massera en ese sentido respondió como a cierta demanda de los cuadros, ¿no? De los cuadros, a los que él, digamos, sobre los que él había sido el comandante, ¿no? Haciendo una reivindicación en el juicio a las juntas, en clave de él asumir las responsabilidades en registro militar, ¿no? Dirigiéndose hacia su tropa, aunque también dijo otras cosas en relación a los jueces y que a la democracia que se estaba viviendo, en cierta medida se la debían a él, ¿no? Pero sin embargo él ahí tomó una posición distinta, en cambio Videla como comandante, ¿no? Como comandante del ejército, en ese momento, durante 20 años, no abrió la boca, ¿no? Ahora, hay una diferencia en cuanto a lo que en su momento había dicho, digamos, la cúpula militar, de que las atrocidades que se habían cometido habían sido excesos, y por otro lado ahora Videla que dice que fue un error lo de los desaparecidos. ¿Cómo evaluás vos, cómo analizás vos este cambio en esta, definición de lo que implicó el terrorismo de Estado? Mira, a mí ahí me parece que tiene que ver con una cuestión que tiene que ver, digamos, que es parte como de la cosmovisión de esa generación, ¿no? Y la manera que tiene esa generación de explicar lo que pasó en los últimos 30 años. Y básicamente tiene que ver con que ellos, digamos, hacen una separación tajante entre la guerra y la política. Yo solo digo en la nota que me hizo Ale, digamos, la guerra tiene que ver con que, digamos, en el plano de la guerra, en el plano militar, ellos no tienen ningún cuestionamiento, ahí no hay lugar para los errores, ¿no? En el sentido de que ellos ganaron la guerra, ahí reivindican un discurso triunfalista de vencedores. Sin embargo, ellos consideraban o creían a principios de la década del 80 que el hecho de haber ganado la guerra era razón suficiente para no tener que dar respuestas en el plano político o en el plano jurídico. Sin embargo, no fue así. Para responder a esa tensión, a esa separación, ellos separan entre guerra y política. Y en la política se sienten, en el plano político se sienten derrotados. Lo que pasa es que ahí también hay una relación entre la guerra y lo militar y lo político y lo civil, ¿no? En el sentido de que en el sentido en que lo civil estaba como más degradado respecto de lo militar, ¿no? En el plano político, el comandante o los comandantes no supieron conducir o replicar esa victoria en el plano militar, en el plano político. Y ahora ellos están pagando las consecuencias, ¿no? Están pagando las consecuencias de ser enjuiciados, ¿no? Entonces ahí hay una tensión entre guerra y política. En el plano político sí hay autocríticas, hay reelaboraciones. ¿Qué tendrían que haber hecho para que lo que está sucediendo hoy no sucediera? Pero en el plano militar no. ¿Se entiende esa tensión, esa diferencia? Sí, se entiende. Ahora, el tema de cuando él relativiza con la frialdad con la que aparece, por lo menos en los relatos publicados, la referencia a los desaparecidos. Dice, bueno, sí hubo 7 u 8 mil desaparecidos. Esto no implica ningún tipo de autocrítica de parte de ellos, de parte de él en particular. No, me parece que está la sospecha, digamos, para esa generación está la sospecha que... ¿qué hubiera sucedido si ellos hubieran hecho circular las listas, ¿no? Y básicamente esto les permite a ellos salir a discutir, a poner en cuestión la cifra de 30.000 desaparecidos, que en realidad hablar de las listas y hablar de 7.000 o 8.000 es básicamente para poner en discusión, digamos, para contrarrestar el peso simbólico que tiene el número de 30.000, ¿no? Y en ese, me parece que corre más en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si algo digo o si algo se dice, tiene que ser para poder cuestionar o relativizar ese otro número en disputa que es el de 30.000, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como un juego perverso de decir, bueno, tenemos información como para hacer listas, pero como no es completa, preferimos no hacerla. Es decir, que se siguen guardando información que puede ser clave y que puede ser vital para los familiares de los desaparecidos. Sí, digamos, ahí me parece que tiene que ver con algo que es propio del gesto de desaparición, ¿no? Que es señalar y ocultar al mismo tiempo. No es solamente ocultar, es un ocultamiento que se expresa en el acto de señalar, de decir sabemos pero no damos, ¿no? En una ambivalencia que produce muchísima inquietud, ¿no? Por eso me parece que cuando ellos hablan, no solamente hablan, sino que hacen cosas, ¿no? Tienen un carácter performático lo que dicen, es decir, tienen efectos fuertes, ¿no? No solo sobre las víctimas y los sobrevivientes, sino sobre todo el resto que no nos sentimos convocados a hablar, a pensar sobre lo que ellos dicen. Vos pones en tela de juicio el tema de que esto sea una confesión de parte de Videla, porque no asume la criminalidad de sus hechos. Me parece que hay un problema, sobre todo para mí o para nosotros que estamos tratando de pensar estas cosas, es cómo nombrar lo que ellos hacen cuando hablan o lo que ellos dicen, ¿no? Cuando hablan. Me parece que la noción de confesión, si bien tiene un sentido, en el sentido común circula la idea de confesión, tiene una tradición esa palabra que no está reflejada en lo que él dice, ¿no? Y esa tradición tiene que ver con, en el plano cristiano, con una dimensión del arrepentimiento que acá no está, y en el plano más secular de esa palabra, con una dimensión del reconocimiento, digamos, de un yo que está hablando, y ahí no hay un yo, ¿no? Él habla con un lenguaje que siempre en tercera persona, se decidió, pongamos que, ¿no? Y es difícil hablar de confesión. Lo que pasa es que hay un problema que es cómo nombrar a eso. La verdad que es algo que no es tan sencillo de decir, ¿no? Si es qué es, ¿no? ¿Qué categoría le corresponde? Y eso tiene que ver con la dimensión del horror o con la dimensión de la violencia, que es en algún sentido difícil de representar, ¿no? Aunque no es irrepresentable, es difícil de representar, es decir, es difícil encontrar las categorías que puedan dar cuenta de algo tan complejo, ¿no? En algún punto. ¿A vos te parece útil que hablen aún con estas limitaciones autoimpuestas? La palabra utilidad no no sé, digamos, no sé si es útil, en qué sentido podría ser útil. Lo que sí me parece es que lo que está pasando ahora en los juicios, paradójicamente, es que están hablando mucho más de lo que han hablado antes. Entonces, frente a esta situación, tiene que ser pensado, digamos, tiene que ser analizado, ¿no? Cuando ellos estaban en sus casas y las condiciones de impunidad no los hacían circular por otras instituciones sociales que no sean la de su familia o la de sus amigos, ellos seguramente ponían en juego sus discursos hacia una intimidad, hacia un interior. Ahora que circulan por nuevas instituciones sociales como la justicia o el servicio penitenciario, bueno, frente a esta, se encuentran en situaciones de interlocución frente a las cuales hacen y dicen cosas. Bueno, cuando hablan y dicen, tienen que ser pensado, tienen que ser discutido y generan cosas, digamos, ¿no? Producen efectos, generan debate, provocan agenda, ¿no? Es lo que nos está pasando ahora. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio Pública. Valentina Salvi, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Campiñas, Brasil, y máster en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias. Te agradezco mucho. Comienza Espacio Publicitario. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional, la radio de todos los argentinos. La radio pública tiene, la radio pública tiene llegada. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Reunión Cumbre. Sábados, 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Canto Maestro. Sábados, 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, el otro día no me pude comunicar por el Día del Trabajador, pero está asociado con esto de YPF. El 1 de mayo de 1933 se formó el famoso pacto Roca-Rusinman. Y ese pacto fue descubierto con todas sus trampas por 3 trabajadores de la Anglo que después fueron tomados por la empresa YPF. Muchas gracias. Alba Noemí escribió en nuestro muro en Facebook: Nora, el genocida fue hablando con cuentagotas y evasivas, ahora deschaba todo el odio interno y vencedor y se arroga el derecho a no dar cuentas a nadie. Largó lengua para hacerse más famoso con un nuevo libro, pero reconoce lo que siempre se le imputó. Estoy convencida de que hay listas, ya aparecerán. Hola, habla Cristina de Núñez, para felicitar por el programa de Mario Weinfeld y a Nora también, que la sigo mucho. Yo me pregunto, ¿qué pasa con Carrió, que está tan asustada? ¿Habrá algo sucio en su pasado cuando era fiscal en el Chaco, creo, durante la época de la dictadura? Porque está demasiado asustada esa mujer, está muy, muy loca. Bueno, gracias. Silvia Avileta sigue impune, escribe nuestro muro, sigue impune con su metodología de tortura a través de no decir, de ocultar sobre los bebés desaparecidos y el paradero de muchos de los mismos. Realmente una personalidad escabrosa. Sí, buenas tardes para gente de a pie desde acá Porredón, Villa Porredón, Cristina. Para decirles que estoy mirando desde ayer, estoy plantada para ver todos los discursos en el Parlamento, para que no me cuenten el periodismo o los periodistas. Así que bueno, y el radicalismo, le digo a los oyentes, disculpen que me meta, pero les digo que el radicalismo no es terráneo solo, ¿eh? Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Calimo no es Terraño, ningún partido es una figura, ni siquiera las más proverbiales de Terraño. Terraño llegó a ser una vez presidente del radicalismo y ocurrió una circunstancia, a mí me hicieron un comentario que siempre me pareció muy gráfico, un momento de crisis del radicalismo sin duda, y un importantísimo dirigente radical, me guardo el nombre, que ahora ha vuelto a estar un poquito en el candelero, no me lo guardo tanto, me dijo, cuando Terraño se está candidateando, que no había llegado, yo dije, Terraño quiere ser presidente del radicalismo. Y entonces él me dijo, si el hijo de Terraño es radical y el nieto de Terraño es radical, el nieto de Terraño va a poder ser candidato a presidente del radicalismo. Toda una definición sobre, no sobre, digamos, lo que es una especie de prosapia. No resultó aparte, ¿eh? No resultó porque Terraño salió y entonces me dijo, esto es una prueba de lo mal que estamos. La explicación era evidente, como el radicalismo no es lo que era o no es lo que fue. Pero me interesó la frase, me guardo el autor porque no sé si me la... Luego la revelaría. ¿Tenía esa prosapia? Sí, no, y que quien alguna vez me dijo una cosa muy crítica de Terraño, y esta la digo, y después me la negó, y eso lo puse en algún reportaje escrito, y era simpático, un momento que estaba enojado con él, era el expresidente Raúl Alfonsín, que era muy ingenioso y muy irónico, y que yo le pregunté qué opinaba de Terraño, y me dijo, mire, hay tres cosas que o se aprenden de joven o no se aprenden bien. Me dijo que es hacer el amor, no me lo dijo así, manejar y hacer política. Me dijo, Terraño empezó tarde a hacer política, señaló. En fin. No me pregunten eso a mí. No me pregunten eso a mí. Sergio Viñeki, tu columna, por favor. Bueno, a mí tampoco. Bueno, Yo manejo mal. Muy más o menos. Se están viendo carteles con el rostro de Enrique Carlos Alberto Mosconi, que de alguna manera, podemos decir, es el prócer del petróleo argentino. Él nace en 1877. Es uno de esos personajes mucho más admirado que imitado. Es de esos que uno dice, qué grande, y después nadie hace lo que hacía Mosconi. En 1879, con dos añitos, la familia sale en una gira por Europa, y en esa gira muere su madre, vuelven y el padre se casa con la condesa María Luisa Natti. ¿Por qué cuento esto? Porque me pareció una nota de color. ¿Qué tendrá que ver? Porque era roja la condesa. No, ¿condesa pero de dónde era? Ahora no sé. Esos datos, ¿viste? Te gusta el título. Una madrastra condesa es tremendo. El touch caras le salió a darle. Pero siguiendo el deseo de su madre originaria. La madrastra de Mosconi nos muestra su casa. Siguiendo los deseos de su madre originaria, hace la carrera militar y al mismo tiempo la carrera de ingeniero en la UBA. Y es de estos genios que presentan proyectos todo el tiempo, esos que relata a veces Roberto Ar, un montón de proyectos de todo tipo, embalse del Nahuel Huapi, el cambio de la trocha de los trenes militares, un geniecillo, y finalmente lo nombran el cargo de ingeniero, pero militar. Uh-huh. Y en 1906 hace una gira por Bélgica, Alemania e Italia, y se pone al servicio del ejército alemán. Hoy en día eso suena fuerte, pero en 1906 todavía no. Se pone al servicio de un frente que se llama Pioneros de Westfalia, y participan maniobras imperiales alemanas, pero él... Hasta acá te digo que no hay nada ni para emularlo, ni para... ni para imitar. Pero el tipo empezó después también. Es el remate. Eso. Regresa y funda el Batallón de Ingenieros, que uno dice, wow, un batallón de ingenieros, ¿qué te hacen una ciudad en 10 minutos? Y dice, no debe haber mucha plasticidad, un batallón de ingenieros, no es algo ese carácter, no digo yo, ¿no? Es el menos, de poesía, mucho no menos divertido que el debate entre Sarkozy y Hollande, que no sí le gustó a Quevedo. Y en Argentina empieza a aplicar todo lo que aprendió en Europa, y una de las cosas que empieza a aplicar es el reemplazo del carbón por petróleo para generar energía térmica. Hace la primera estadística industrial militar, utiliza productos nacionales en las fábricas militares, y está en esta onda, ingeniero, que quiere producir un avance en la industria argentina, hasta que de pronto ocurre un acontecimiento, que es un evento militar en agosto de 1922, en la naciente Fuerza Aérea, se decide que se va a ir hacia todas las fronteras, vuelos hacia todas las fronteras, y de repente no lo pueden hacer porque la petrolera estadounidense que provee el combustible para los aviones dice que hasta que no le paguen no les da el combustible. Mosconi se apersona en el director de esa empresa, le dice, ¿es verdad lo que estoy escuchando? Y le dice que sí, hasta que no paguen no va a haber combustible. Y ahí, él dice, allí me juramenté a mí mismo cooperar por todos los medios para romper los trusts. Yo no sé si esto es cierto, pero está bueno para empezar una leyenda. Ahí se juramentó a sí mismo. Y en esa lucha, el que lo nombra al frente de YPF es Marcelo Trelew Alvear. En 1922, la había fundado Yrigoyen, pocos meses antes, pero el que lo nombra ahí al frente es Marcelo Trelew Alvear, y es bastante épico todo el desarrollo de sus 8 años al frente de YPF. Empieza por pedirle al presidente que reemplace a las petroleras de Plaza Huincul y Comodoro Rivadavia por gestión estatal, con muchas resistencias, hay todo un debate que genera en todos los medios, construye la destilería en La Plata, apoyo del Congreso Nacional, y esta destilería rápidamente empieza la fabricación de combustible y en 5 meses ya está autosuficiente la Argentina en el tema del combustible de aviación. Ahí también construye o electrifica todo Comodoro Rivadavia y YPF llega a producir el 76% del total del petróleo que se produce en la Argentina. Descubren un pozo petrolero en Salta. Y una de las cosas que molestó mucho a las petroleras estadounidenses e inglesas fue que fijó un precio único para el petróleo y para el combustible en toda la Argentina. En ese sentido, en muchos otros países esto no ocurría. Los lugares que están alejados de los centros de destilación siempre eran mucho más caros. Y acá, como una medida federal, impone ese precio. En 1929 deciden bajar el precio del combustible y esto le genera a las petroleras extranjeras un grave problema, porque le rompe el monopolio. Y en un contexto en que en todo el mundo el petróleo subía, la Argentina puede vanagloriarse de bajar el precio de la nafta, y lo vuelve a hacer, lo cual genera una ola de crecientes, según relatos de Mosconi, crecientes coimas por todos lados para tratar de romper esta medida, y él, con contacto directo con el presidente ya en este momento, Yrigoyen, logra salvar las medidas que él está imponiendo, no las revierte, genera un convenio entre YPF y la UBA para capacitar ingenieros y personal que pueda trabajar en YPF, un convenio que va a durar durante muchos años. Y la tendencia industrialista que él estaba bregando choca con la tendencia, podríamos decir, agroexportadora de muchos militares, y por lo tanto es un personaje que empieza a estar bastante aislado. Pero también tiene algo de místico Mosconi, porque se pone a recorrer Latinoamérica y a tratar de convencer a Bolivia, a Perú, a México, de que adopten este modelo, un modelo de nacionalización del petróleo. Y cuando llega el golpe de 1930, él intenta una resistencia con el vicepresidente Enrique Martínez, una resistencia armada al golpe, y nadie lo acompaña en esta resistencia, es acusado de comunista. Y hay gente que debate todavía si el golpe de 1930 tuvo algo que ver con el petróleo. Algunos de los cargos que Uriburu puso en su ministerio, yo creo que nos dan una pauta de si tuvo o no que ver. Enrique Santamaría, que era el vicepresidente de la Nación, era accionista de Astra, que pertenecía a la Standard Oil. Matías Sánchez Orondo, que fue ministro del Interior, era, aparte del presidente de la Franco Argentina, era abogado de la Standard Oil. Ernesto Borsch, que era ministro de Relaciones Exteriores, era presidente de la Compañía Industrial de Petróleo que pertenecía a la Anglo Persian. Y así hay un montón de miembros del gabinete vinculados a las empresas petroleras privadas. Es cierto que a YPF en sí misma no se la tocó a partir del golpe del 30, pero justamente no se la tocó, es decir, se la abandonó, se la dejó a su suerte y empezaron a crecer las empresas petroleras extranjeras. Y aquí termina la gestión de Mosconi y empieza su calvario. Le reconocen ciertos méritos y por lo tanto lo envían hacia misiones bastante intrascendentes por Europa. Cuando vuelve, el presidente Justo lo nombra director de gimnasia y tiro del ejército. Y en ese contexto de humillación, en 1933 sufre un ataque de hemiplejia, y a partir de ese momento lucha con su enfermedad, y por 7 años está completamente aislado, se va, vuelve, no consigue ningún tipo de apoyo político, y finalmente en 1940 muere. Este tipo de próceres, este tipo de gente que se emula en estos momentos, en este momento del péndulo, como vos decías, Mario, este tipo de, lo que a mí me surge como pregunta final de la columna es, ¿por qué en ciertos momentos están tan solos? Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Segundo tema musical, Gabriela, por favor. Lo pidió Charlie de Castellari, pidió a Charlie García, Demoliendo Hoteles. Charleando. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Citadini. Chocolate. Nicolás Álvarez. Y Jorge Vaccaro. Las madrugadas en la radio tienen ese, no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero, medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m, 38 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM. Radio. 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio pública. Pública. La radio pública tiene libros. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de de a pie. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, Norita Veira, Silvina, de Coglan. Chicas, no les demos idea, por favor, no les demos ideas a estos milicos que van a perfeccionar los sistemas. Porque, Dios mío, no va a ocurrir otra vez, ¿no? Pero no les demos ideas, por favor. Un beso. Hola, Mario, buenas tardes. Gerardo Núñez, acá de la radio, con la sintonía clavada, como diría el negro, ¿no? Acá en Nacional. Mira, lo del petróleo y lo de todos los minerales, hay que volver a la Constitución del 49, querido. Yo tengo más o menos tu edad. Y eran recursos no renovables, patrimonio del pueblo de la Nación Argentina. El Estado Nacional lo administraba en colaboración con las provincias. Nora, como siempre, tus intervenciones son excelentes, el reportaje muy interesante. Ahora creo que, como dijo Berbisky a Mona Moncalvillo ante una pregunta de esta última sobre si estaba bien que se mostrara el reportaje Videla en cuanto al primer reportaje. Y Berbisky dijo que sí, porque nosotros habíamos vivido la dictadura y los jóvenes no, y que eso hacía un trabajo de mostrar a estas personas que es como son. Estamos acá, nosotros, en la radio pública. Mariana Enríquez, por favor. Me agarraron pagando. Sí. Interpretan como quieren. Hoy los voy a invitar a una muestra. Uy, Dios. Prepárense. No, tengan miedo, no tengan miedo. Bueno, si quieren tener miedo, tengan miedo, pero no es mi problema. Una muestra a propósito de los 40 años, un homenaje en realidad, a lo propósito de los 40 años de la muerte de la poeta Alejandra Pizarnik. La muestra se hace en el Museo de la Reta, que además les recomiendo ir, más allá de porque va a ser muy buena la muestra de Alejandra que inaugura hoy a las 7 de la tarde, porque tiene un jardín medieval precioso, con un señor que además, si hacen la visita guiada, sabe mucho de jardín, ama ese jardín terriblemente, además sabe mucho de planta, cosa que una persona que no distingue un helecho de una aloe vera, como soy yo, le parece notable, sinceramente, esto dicho sin ninguna ironía, más allá de mi ignorancia. La muestra, les decía, empieza hoy, y va a tener, por un lado, objetos personales de Alejandra, por otro, que nunca antes visto, fetiches, quiero decir, de sus anteojos hasta su escritorio, dibujos que hizo ella. Además, va a haber una muestra de ilustraciones y de acuarelas del artista Santiago Caruso, que ilustró La Condesa Sangrienta, uno de los textos más poderosos y más extraños de Alejandra, un hecho inédito también que se ilustre a un poeta así. Y se publicó en una edición muy lujosa, además en España, este libro. Va a haber charlas variadas con varios personajes de su vida, y a eso voy a volver un poco. Pero creo que la idea general de la muestra es sacar un poco, y aprovechando la efeméride, sacar un poco a Alejandra Pizarnik de esa mirada mitológica, un poco congelada sobre ella, que es la mirada de nuestra poeta maldita, la niña monstruo, la mujer suicida, la mujer que no pudo crecer, la mujer sombría. Porque Alejandra Pizarnik, cuando uno la lee y la estudia, yo tuve oportunidad de hacerlo, es mucho más que eso. Es una mujer muchísimo más diversa y muchísimo más, entre comillas, argentina de lo que parece. Alejandra nació en Avellaneda, y cuando era de una familia inmigrante judía, y cuando era muy joven empezó a estudiar letras, no le fue bien, conoció a... No sé si no le fue bien, no le prestaba... No estaba ahí lo que ella buscaba, creo que buscaba ella expresarse, no aprender literatura. Pero ahí conoció a... un hecho no tan conocido en su vida, que es conocido a Juan Jacobo Bajar Lía, que fue el hombre que le introdujo un poco en los círculos de poesía de Buenos Aires y que la ayudó de varias maneras también, presentándole a los poetas surrealistas, a los poetas franceses, cosa que a ella termina provocándole una obsesión, una alta obsesión con Francia, país al que consigue irse en barco, como se iba en esa época, a principios de los 60, donde se hace muy amiga de Julio Cortázar y de Octavio Paz. Esa faceta de su vida muestra además una determinación que está muy reñida con esta imagen mitológica cristalizada de la mujer metida dentro de sí misma, porque había que subirse a un barco a esa edad, alquilarse un pequeño departamento en Sensulpice y tocarle el timbre a Cortázar, a Octavio Paz, y decir: quiero ser tu amiga y quiero que me leas porque yo soy buena. Ya tenía una seguridad en su trabajo siempre, tuvo una gran seguridad en su trabajo y tenía razón. Era una gran poeta. En este momento, además, es la poeta argentina, claramente la poeta argentina que tiene más relevancia internacionalmente y la más estudiada también. Sobre todo su segunda etapa, que es la etapa de los textos póstumos, los que se publicaron después de su muerte, donde aparece algo también muy inesperado, que es el humor. Un humor que no es muy alegre, un humor un poco cruel en varios de sus textos, un juego con las palabras que también resultaba bastante inédito. Y la aparición de sus diarios y de su correspondencia, donde se empieza a ver que no solo leía a los surrealistas franceses, a Lautramont, a Rimbaud, a Nerval, a todo lo que nos podemos imaginar, sino a poetas argentinos contemporáneos de ella, pero un poco más viejos, como Antonio Porquia, por ejemplo, incluso a Discépolo, la poesía azteca, y ella era crítica, además, cosa que tampoco es algo que se sepa mucho, y le dedicó páginas sumamente elogiosas a Gabriel García Márquez. Entonces hay toda una dimensión de esta mujer, que por una de las características de su personalidad y sobre todo de su fin, quedaron cristalizadas y que no tienen por qué ser negadas, ¿no? Digamos, Alejandra también era eso. Pero creo que esta muestra intenta tener una dimensión más grande de la personalidad y de la obra de esta mujer, que sigue siendo además una poeta sumamente influyente, sobre todo en los jóvenes, que es una de las primeras cosas que se leen, quizá. Y en los invitados a las mesas se puede ver esa diversidad. Está Cristina Piña, que es poeta y su biógrafa, Ivonne Bordeloa, que es su amiga, y en algún sentido, poeta también, y en algún sentido también biógrafa, porque es la mujer que recolectó su correspondencia y la publicó hace unos años, un libro notable, se llama Correspondencia Pizarnik. Va a estar Ana Becciu, que es su albacea, polémica albacea, amiga, íntima. No la quiere nadie, vamos a decir, un poco acá, Gabriela, por lo menos. La va a entrevistar Silvia Oppenheim. Ana es una mujer polémica por lo que ha hecho o no ha hecho con el legado de Pizarnik. Y también va a estar Fernando Noy, uno de sus amigos más íntimos de la última etapa de su vida, y que tiene muchas cosas para contar y bastante diferentes a las miradas que pueden dar los otros, además de una película biográfica llamada Memoria Iluminada, de Ernesto Ardito y Virna Molina, que ya se vio en Encuentro, pero está bueno porque ahí se va a ver en una pantalla más grande. Entonces, bueno, los invito a dimensionar un poco más a la, como decía, quizá a la poeta argentina más leída y más reconocida, más famosa, por decirlo de alguna manera. Y le pedí a Gabriela, que lee bien, que yo no, que nos lea un poema de Alejandra para recordarla y para escuchar esa voz, que es una voz única, una voz casi marciana en nuestra poesía y absolutamente única. Exilio a Raúl Gustavo Aguirre. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuera con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere, y mi amor solo abraza lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos, que se elevan en la noche y devastan la esperanza. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gaby, el equipo, por favor. Muy bien, allí en la coordinación está Néstor Pichi Borro, en la producción de Gente de a pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo, es de Enca Sandoval, y está Analía Pinat en los controles. Y acá estamos todos y estamos en la víspera, en las horas previas a una decisión histórica del Congreso Nacional. Cuento la anécdota de Perón, al fin y al cabo, ¿por qué no? Perón, ¿algo de voz de Perón? Sí, Perón efectivamente publicó un documento que era que preanunciaba, había habido un encuentro, según él, nunca me tomé la molestia de corroborar, seguramente uno siempre pensaba que Perón lo inventaba, pero un encuentro en Estocolmo discutiendo la importancia de la gravedad de los problemas de medio ambiente, año 1972. En la Argentina era un tema poco trillado, ni qué decir el primer nivel de la política, recordemos la época, dictadura militar, violencia política, Trelew, advenimiento a Sergio Nadie del medio ambiente. En ese planteo Perón empezó a decir que bueno, que había un problema, la destrucción ecológica, en la lógica, había una crítica en la lógica del capitalismo, los planteos que hoy tal vez parezcan sencillos, esquemáticos o hasta, no digo pueriles, pero bueno, muy escolares, en ese momento eran francamente novedosos. Yo lo que recuerdo que me causó mucha gracia, no por lo de Perón, sino por el contexto, era una charla que dio Perón en la CGT, una gran charla, una de esas charlas, la cual pronunciaba larguísimos discursos, que recorría muchos temas, pero era muy didáctico, y en algún momento empezó a hablar de esto frente a dirigentes sindicales que, digamos, lo aplaudían mucho. Y en un momento Perón empezó a decir, bueno, el delirio del capitalismo, la barbaridad, y que se iba a contar cómo el carácter, el riesgo contaminante del capitalismo podía llegar a las aguas, y al contaminarse las aguas, bueno, el efecto sobre todo el ecosistema, palabra que tal vez en esa época ni lo utilizaría, sería tremendo. Y entonces dijo una frase algo así como, si sigue nuestra locura y nuestro salvajismo, nos vamos a quedar sin peces. Y decía así, pero porque él se reía cuando hablaba. O sea, tenía una característica que era reía, aun cuando no decía cosas graciosas. Y claro, porque esto no era gracioso, era una cosa tremenda. Y los que lo rondaban, lo aplaudían a rabiar, como es lógico, y se reían. Se reían como si el tipo hubiera dicho un chiste o algo gracioso. Y uno se preguntaba, ¿por qué se reían? Y uno dice, porque eran olfas. Se reían porque eran olfas. Es así, la vida también a veces es eso. Valentina Salvi nos habló de otras cuestiones y de otros discursos. Habló con Nora Beiras acerca de la recurrente presencia de Jorge Rafael Videla como interlocutor, como persona que vuelve a hablar y que habla en un registro distinto. Y cuál es el alcance o el sentido que tienen estas declaraciones periodísticas, que agregan, que no agregan, me parece que habilitan no era una cantidad de debates que hay pendientes, inclusive el debate el propio debate de la ética periodística, si compete, si no compete, que creo que abre varios ángulos que son interesantes. En algún momento le preguntaste acerca de la confesión, ¿no? Si había no confesión. Si era factible definir esta decisión de Videla de hablar ante determinados periodistas como una confesión, cosa que no hace en la justicia, pero la investigadora de CONICET con la que hablábamos en realidad nos decía que esto no cuadra como una definición de confesión, y vamos a ver qué nos ha analizado. Me parece que hay un problema, sobre todo para nosotros que estamos tratando de pensar estas cosas, es cómo nombrar lo que ellos hacen cuando hablan o lo que ellos dicen, ¿no?, cuando hablan. Me parece que la noción de confesión, si bien tiene un sentido, en el sentido común circula la idea de confesión, tiene una tradición esa palabra que no está reflejada en lo que él dice, ¿no? Y esa tradición tiene que ver con, en el plano cristiano, con una dimensión del arrepentimiento que acá no está, y en el plano más secular de esa palabra, con una dimensión del reconocimiento, digamos, de un yo que está hablando, y ahí no hay un yo. Él habla con un lenguaje que siempre en tercera persona, se decidió, pongamos que, ¿no? Y es difícil hablar de confesión. Lo que pasa es que hay un problema que es cómo nombrar a eso. La verdad que es algo que no es tan sencillo de decir, ¿no? Si es qué categoría le corresponde. Y eso tiene que ver con la dimensión del horror o con la dimensión de la violencia, que es en algún sentido difícil de representar, ¿no? Aunque no es irrepresentable, es difícil de representar, es decir, es difícil encontrar las categorías que puedan dar cuenta de algo tan complejo, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya hicimos todo. Sí, tengo dos mensajes en Facebook. Nos vamos antes y listo. ¿Se puede ir antes? ¿Es abandono de legación? ¿Qué es? Si un capitán abandona un barco, ¿qué es? Pero los que yo no es un capitán y esto no es un barco. No nos vamos a ir, tenemos dos mensajes. Sí, Jeep Overo dice resucitó, el general resucitó, Perón está en el programa de Mario. Agregan que lo haces igual, Mario. Bueno, hay varios. Y Santiago Caruso también nos escribió, gracias por difundir el evento de Alejandra Pizarnik. Mariana no lo dijo, pero ella estará conversando con Fernando Noy en el marco de la muestra, va a ser el viernes 11 de mayo, 18:30 horas. Igual, Fernando Noy y Mariana Enríquez. Lo vamos a recordar más cerca de la fecha, de todas formas. O sea, vamos a recordar, por ejemplo, el viernes 11, ¿qué hora? Ahora sonaste, Mariana. No sé, 18:30. Buenísimo. Tengo una agenda tan apretada. Entonces, el viernes que viene, el otro viernes, lo vamos a anunciar. El viernes mañana, con la ley ya aprobada en el Congreso y con un nuevo escenario político y económico en la Argentina, con la cuenta de cuántos radicales se fueron, cuántos se quedaron, por qué se quedaron, cuánto se llevó a Aguad. Digo, todos sabemos, digo, lo que queda claro, ya lo he dicho, pero es cierto. Aguad va a ser por derecha, se mutiza Aguad, ¿eh? O sea, si se va por derecha. Digo, él saluda y se va, cuánto se va a llevar, qué va a hacer con eso. Y también la historia del numerito de cuántos diputados van a votar, en sustancia van a votar muchísimo, prácticamente los que representan al 80% o más del electorado que se pronunció en octubre del año pasado, y esto es también toda una referencia. A la espera de ese día, nosotros nos empezamos a ir, te agradecemos habernos acompañado, mañana volvemos con la presencia emérita de Néstor Restivo, del Beto Solas y de nuestro coro estable, un compromiso eludible del coro estable, pero podés escuchar todo el resto y lo podés pasar muy bien. Y nos vamos con el último gerundio de la semana. Exactamente. Nos vamos despidiendo de los gerundios. Lo pidió Elizabeth de Palermo, Miguel Mateos, perdiendo el control. Sí. Upa. Sí.